días, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea cuando sea que estés escuchando este programa. Si lo estás escuchando por el 88.5 de la FM, estás en Radio Almaina, y si no, pues puedes hacerlo a través de nuestra página, radioalmaina.org, nuestros podcasts, y también a través de Radio Sata. Estampas Flamencas, un segundo programa de confinamiento. Y la verdad que nos lo ponen fácil para hacer este programa. Las cosas que más se valoran ahora son, por supuesto, la salud, que no nos contagiemos de este bichito que dicen que anda suelto por ahí, como decía la canción, como Satanás, pero también es importante la libertad. Y en eso estamos también, viendo que se están coartando cosas que normalmente no se hacen, o si se hacen no salen tanto a la luz pública. Pero vamos a estar, ojo a visor, en cuanto la fuerza de seguridad del Estado hagan su trabajo, pero bien hecho, no coartando la libertad y faltando el respeto a los ciudadanos. En estos días de confinamiento, de encierro, pues estamos leyendo más que otros días. Y estamos leyendo las memorias de Manolo Sanlúcar y... Hablando Manolo Sanlúcar de una vez que iba con Enrique Morente por la calle y se encontraron con una redada y unos secretas les pararon, pues bueno, pues voy a leer una cosita que viene muy al pelo de lo que está pasando. Vamos a ver si lo leo acorde y de un tirón. Cuando le soltaron, que fue pronto, Enrique estuvo hablándome del trato vejatorio que recibió por parte de aquellos mozos que lo detuvieron. Físicamente le tocaron. Pero no fue esto lo que tanto impresionó a Enrique como el trato humillante, vergonzoso y provocativo con que se comportaron. Lo que me contó me avergüenza repetirlo. Pero no puedo dejar de considerar y preguntarme cómo estos presuntos seres humanos tienen capacidad para poder convivir con ellos mismos. Me gustaría saber de qué manera se relacionan con sus hijos, de qué les hablan y qué valores les transmiten. Sería curioso conocer cómo pueden mantener esa doble vida. Hacer de padre por un lado y por otro de miserable estercolero. Lo curioso de todo esto es que estemos como estemos, pase lo que pase, en dictadura, monarquía, república o democracia, cualquier persona decente y comprometida tiene que soportar la chulería de estos déspotas, siempre salvadores de la patria, como una espada de Damocles, presente siempre por la incapacidad cobarde de los gobiernos para imponer la ley defendiéndola. Siempre van por detrás, dejándose sorprender por quienes estarán siempre dispuestos a privar al pueblo de la elección de su destino, imponiéndole su voluntad. Manolo Sanlúcar dice, y nosotros decimos que amén. Escuchamos a Manolo Sanlúcar junto a su amigo y compañero Enrique Morente, que tantas veces se acompañaron mutuamente en el escenario y tantas cosas han vivido. Dos grandes maestros juntos, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente. Viña. y el pueblo. Oh, oh, oh, oh. Como hemos dicho, la libertad es de las pocas cosas que debemos tener los seres humanos, aparte de la salud, por supuesto también el dinero para sobrevivir, y ojalá se preserve y este estado de confinamiento que nos han impuesto pues no dure mucho. Indudablemente nosotros intentaremos ser buenos ciudadanos y no salir de nuestras casas, pero la verdad, ahora entenderá más de uno lo que siente un preso en la cárcel o una persona que no puede salir por cualquier motivo. Nosotros, desde luego, estamos sufriéndolo. Vamos a continuar este programa con un hombre al que nosotros tenemos devoción y casualidades de la vida, Rafael Buigas Jiménez, un muchacho que será doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, ha presentado su web. Y bueno, le ofrecí que investigara en un viaje suyo que hizo a Argentina algo de el Luis en su vida azarosa y musical allí en Argentina. Y lo ha publicado. Ha publicado algo que es muy, muy interesante leer. Vamos a escuchar a Luis en Radio Almaina, en Estampas Flamencas, con un tema de 78 de su segundo LP que se llama Solo, y el tema se llama Libertad. El Luis. Decir tiene que Rafael y yo seguramente cuando termine este confinamiento haremos un programa especial dedicado a este gitano, que le llamaban el gitano argentino, pero que nació en Galicia, en La Coruña. Continuamos. Este programa se podía haber llamado Libertad, pero lo hemos querido llamar En un cuartito los dos. Ahora, pues, pasamos más tiempo con la familia, con nuestras compañeras, nuestros compañeros, porque es inevitable. Quien tiene una casa grande, pues, lo sufrirá menos. Pero imaginaros los que tienen un cuartito para compartir con su marido, con sus hijos, con sus padres, con todas las personas con las que viva. Así que vamos a escuchar a José el Negro y después a Kiko Veneno diciendo eso de en un cuartito los dos. En un cuartito los dos. En un cuartito los dos. Veneno, veneno. Thank you. Lo dijimos en el anterior programa, nos hemos perdido muchas cosas porque está todo, absolutamente todo parado, y nos perdimos a Rafael Riqueni, nos hemos perdido la presentación de Flamenco Leaks de Jorge Pardo, a quien luego escucharemos, y también teníamos que haber visto a Dolores Agujetas, que venía aquí a Granada, a La Chumbera, y nos hemos quedado con las ganas de ver a ahora a la matriarca de la familia Agujetas, a Dolores. Así que vamos a escucharla con unos fandangos hace unos cuantos años en la Peña Los Cernícalos, creemos que con la guitarra del Madriles, y el final, el fandango final, pues nos da mucho que pensar. Sabéis que donde más daño está haciendo este virus es en las residencias de ancianos, y eso es una crítica a todo el sistema de dependencia, a todo el sistema de todas las autonomías y de todo el Estado, que haya dejado tan desvalidos a tanto a los ancianos como a sus cuidadores. Esperemos que de esta crisis se tomen medidas y hayamos aprendido la lección y no se deje más abandonado a una población como es la del mundo de los ancianos y de nuestros viejos, de nuestros mayores. Dolores Agujetas, fandangos. Quiso dar un hijo y la carrera de abogado y no la quiso tomar por no llevar y en el bolsillo papeles de escribir, escribiraba. Y en la puerta de una cárcel, un niño muy chiquitito lloraba. Y en la puerta de una cárcel, ¡oh, paito, sale a la calle! ¡Qué mamá! Bailo con otro y yo me encuentro solito, sin calor de la baile. Llamé de anoche en tu cama despierta un sudor frío. Ya a ti no te dejes dama, que son los pupiritos míos, que en media nuevo se te llama. También en este tiempo de encierro hemos leído otro libro que nos ha gustado, Arqueología de lo Jondo, del cordobés Antonio Manuel, amigo y hermano de nuestro querido José Luis Serrano, a quien tanto echamos de menos, que por supuesto José Luis no era muy flamenco, pero sabía de cuando hablaba de música y de las cosas, sobre todo andalusíes y moriscas. También en este libro, que daremos cuenta en otro programa, habla Antonio Manuel de su hermano y de su amigo Raúl Rodríguez, el hijo de Martirio, que publicó hace tiempo La Raíz Eléctrica. Pero no vamos a escuchar a Raúl en ninguno de sus discos, sino vamos a escuchar a Juan El Camas, un cantaor, anarquista, vividor, que nos dejó hace tiempo y que a nosotros le teníamos un respeto absoluto. La forma de ser de Juan El Camas, amigo personal también de Camarón de la Isla, no hay muchas personas que puedan decir que sean tan cultas y sobre todo tan honestas y decentes como Juan El Camas. Lo escuchamos en un espárrago rock, una bulerías, acompañados por Raúl Rodríguez. ¡Vámonos! Si guardáis un poquito de silencio, lo hago más aún porque el compadre tengo yo que recibir, si no lo puedo transmitir. ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay, que con el yay, que yay! ¡Ay, que con el yay, que yay, que yay! Travili, travi, tram, tram, tram, tram, trero, trai, trai, trai, tram, tram, tram. Unda Luis. Ay, a mí me gusta la yerba buena, la yerba buena, pero no la del crucero. Es que a mí me gusta la del que tama, que tiene un sabor más bueno. El día que yo me muera y me vayan a enterrar, que me pongan dos velitas, hay que dos velitas de así en el Pakistán. Bye. Hey. hey. Dale. Ahí la noche que ve, ya viene la clara del día. Ya se va la noche que bella, canto lo que una estrella, es para la tuya y la mía, prima mía, hermano, hay que vámonos los dos por ella. Me están dando intenciones, me están dando intenciones, que de rozarme con tu cuerpo y sentir tus vibraciones. A ver. Toda aquella montaña que yo corto una caña, que yo corto una flor, hay que labrado, que labrado, labrado. Dale. Comía, me comía, me comía, me comía aquella casita engorda que está en la confitería. Dale. Ahí ha venido un barco cargado de oro. Y el dinero se lo ha llevado un amigo mío, Nicabao, que es un gran amigo mío, pero estaba canino y tenía que vivir él. Y yo le he dicho, Fifi, llévatelo, llévatelo. Dale. Dale. Inútil que me huya, inútil que me huya, mi sombra tiene que ser compañera de la tuya. A mí me están dando intenciones de cogerte de la mano y que nos echen las bendiciones. Aunque yo me muera, el día que yo me muera, que me pongan en la tumba, hay una matita de hierba, unos pitillitos a tono, que yo los palabé. Ay, qué vacilón, qué rico vacilón, vacilón. Pam, param, pam, pam, pam, pam, param, pam, pam. A mí me llaman el loco, yo sé que estoy loco, pero un loco centrado y muy cuerdo. Dale. Ay, es que estoy yo quito perdido, con lo que canto me pongo loco. Y yo a veces no sé lo que digo, porque siempre estoy morado, mi nave volando, ahí volando mi rubia contigo. Ay, qué buena estaba María, la Merced y la Amparo, pero me gusta, ay, ay, pero me gusta que le guste fumar lo mismo que a mí, o si no puerta, que puerta, que no te quiero a ti. Ay, pues, ay, ay, ay, ay. A ver si me acuerdo de la nave. Bye. ahí, coge ese perro. Ahí coge ese gato. Y con disimulo lo mete en el saco, que lo mete en el saco. Ay, eso vale, ay, eso feo, hay que arrastrando por suelo. Ay, ay, a ver. Las viejas, ay, las viejas, le dicen a la joven apretarse la tuerquín. Que vienen los patanes, que bueno está, y el jamón de patanes. Ay, que vicini, que no se equivoca a mí, que no se equivoca a mí otra vez. Ay, ay, nosotros cantando y bailando y haciendo son, y la olla vacía. Ay, ay, qué remedio no tengo yo, con esto de las cosas modernas, que inventan todos los días, cada día más caro todo. Y no se puede vivir, a dónde me llama yo. Hay que pedir sin que no puedo vivir, más aquí vacío, hay vacío. Mira que a todos los celebradía, luciendo su calle graciosa y un caos. Caminito adelante lleno de alegría, que a la romería un dolorcillo va. Que hechizo tuvieron tus ojos, aquellos ojitos de verde mirar. Hay que abrir la vela, no puedo ni niña, y me puedo equivocar. Ay, ay, ay, para Belén, para Belén, que caminaba. 2000 portugueses, 200 franceses bailando en Calais, que caminaba la Virgen María con el patriarca, señor San Pedro. Hemos dicho que nos hemos perdido bastantes cosas que ver en cada uno de nuestras ciudades y hablábamos antes de Jorge Pardo. Nos hubiera gustado haberlo visto y haber hablado con este trío de ases del jazz, del flamenco, como son Jorge Pardo, Tino Geraldo y Carles Benavent. Como también tenemos más tiempo en nuestras casas para buscar en los cajones y buscar entre las cosas antiguas, nuestras cintas, nos hemos encontrado una grabación en la sala Revolver en el año 92, el 13 de marzo del 92, donde Jorge Pardo interpreta una rumba y avisa de que esa rumba la compuso José Antonio Galicia. Por supuesto, esto es directo, puro directo, y pedimos disculpas por el sonido un poquito cochambroso que sacamos en estas cintas, pero estos documentos yo creo que son imprescindibles para conocer la historia de la música del flamenco. Jorge Pardo, en el año 92, junto al Bola, Carles Benavent y otros amigos, acordándose de una rumba de nuestro Gali, José Antonio Galicia. Una rumba de José Antonio Galicia y Fernanda Morales. Thank you. Y ya vamos a terminar, por bulerías. Juan Moneo Lara y su hermano Manuel Moneo terminaron esta tanda por bulerías en la que Juan dice eso de tilín tilín ventana, tilín tilín balcón, que esta niña no se casa porque la camelo yo. Con ello vamos a terminar con lo Moneo. No sin antes recordar que ya sabéis que en el barrio de la Plazuela les han puesto una calle a los hermanos Moneo y Almudena, nuestra amiga Almudena, compañera del Torta, se quejaba amargamente de que nadie le había avisado y de ahí que no estuviera en esa inauguración de las calles. Ya sabéis, los políticos algunas veces piensan que con que vayan ellos es suficiente y no se acuerdan de quién era la compañera de, en este caso, de Juan Moneo, y que era imprescindible de que estuviera, igual que su familia y que todos sus amigos. Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy en Radio Almaina, en Estampas Flamencas. Hasta otro programa que espero, y ojalá sea así, estemos fuera del confinamiento. Por nuestro bien y por el de todos los conciudadanos, pero indudablemente, como salgamos de aquí, no lo sabemos todavía. Adiós. ya visto de San Antonio que yo ofrecí sí, porque viniera, yo ofrecí sí, porque viniera. Ofrecí porque viniera, y ahora lo rompo de mi calma y bebé pa' que te vaya y no vuelva más. Y ahora lo rompo de mi calma y bebé pa' que te vaya y no vuelva más. Como son los globitos, son las mujeres. Como son los globitos, son las mujeres. Ay, son las mujeres. Ay, son las mujeres. Se llenan de viento cuando ya quieren. Ay, como los globitos todas las mujeres. Esta noche me muevo, me llevo encima. Me llevo la caldera y el que me tiene. Y esta noche me mudo, me llevo un chimeo. Si cuando me veis te alegras o te sirve de pensar. Es desgraciadito soy. Desgraciadito soy, y nada más que encuentro un desprecio por donde quiera que voy. Nada más que encuentro un desprecio por donde quiera que voy. Tili tili tili ventana, tili tili tili barco. Esta niña no se diga, ¿sabes por qué la cama de los bodos? Tili tili tili ventana, tili tili tili barco. Esta niña no se diga, ¿sabes por qué la cama de los bodos? Tili tili tili ventana, tili tili tili barco. Esta niña no se diga, ¿sabes por qué la cama de los bodos? Tili tili cuando tenga dinero, se lo tengo yo, presionado. Vaya lo que toca gitano. Castaña, vamos allá. ¡Dale! Y el oficio lo rey te quiere ver. Y va a estar mare. Hey.